tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Bueno, me encuentro acompañada de... Vamos a presentarlos a ambos, Bonet y Laura, que vino en acompañamiento. Está, a sacar un poco de fotos por aquí. Bonet es músico, cantante y compositor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, todo muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, sí, estamos en eso, de componer, cantar, hacer un poco de música. Perfecto. Yo quiero empezar, Bonet, primero sabiendo tu nombre, porque quiero develar esa incógnita. Esa incógnita. Bueno, mi nombre es Bruno, en realidad. Bruno Bonavida es mi apellido. Ajá. Pero hoy devenido en Bonet. Perfecto, perfecto. Como te decía, ahí fuera del aire es como mi seudónimo. Claro, en realidad, claro, ¿no? Claro. Está perfecto. Y así te reconocen por todos lados, Bonet. Sí, sí, hoy quiero que sea así, aparte. Quiero que, perfecto. Bueno, es como mi ser artístico, ¿no? Que se dio a conocer, que se liberó de alguna manera, claro. Por decirlo de alguna manera. Perfecto. Entonces, bajo ese nombre. Bonet voy a llamarte. Perfecto. Más adelante te preguntará qué se ve, de curiosa. Dale, nomás. Obvio, sí, sí. Pero... Vamos a comenzar porque Impostor, se viene el 14 de octubre en Exacto. la Magnolia Sala, que la hora no la tengo muy clara, así que si querés ya comenzamos diciendo eso, que la presentación de tu disco. Ahí está, dale, es el viernes 14 de octubre, sí, a las 21 horas. Perfecto. Comienza el show, digamos. Hay unos artistas que abren la noche, que son unos mexicanos que vienen, ¿sí? Haciendo una gira por Centroamérica y Sudamérica, que son Kill Aniston y Sad Saturno. Ayer los estuve anunciando justo. Así que nada, ellos van a abrir la noche y después venimos nosotros con la banda, ¿no? Bonet con mi banda. Y bueno, sí, es la presentación en vivo del disco El Impostor, que se lanzó en plataformas digitales el 24 de septiembre, hace muy poquito, sí, estamos ahí con las repercusiones, muy contento con eso, la verdad es como, nada, un sueño cumplido, ¿no? Poder lanzar un álbum propio, ¿sí? Lleva mucho esfuerzo, es un proceso largo, arduo, pero la verdad que es muy disfrutable también y una experiencia que va a quedar también, ¿no? Para siempre y tal, y eso está buenísimo. ¿Y cómo estuvo ese lanzamiento? Bueno, bien, la verdad que contento, ha tenido lindos comentarios, buenas repercusiones, ha llegado a varios lugares, a playlists también en Spotify, que eso es algo que está bueno, para Total. Que se vaya moviendo, y bueno, ahora en Magnolia defender las canciones, ¿no? En vivo, que también Realmente. Es otra parte importante del lanzamiento, que es parte también de todo esto, ¿no? Esta ¿Nervios? Movida. Y bueno, un poquito sí, no te voy a mentir, obviamente que sí, pero creo que los normales, un poco de ansiedad también, porque también son muchas cosas, ¿no? Esto lo empezamos en realidad en febrero, diría yo, de este año, cuando empezamos a juntarnos con los productores, que fueron Lucas Cari y Pablo Fraga, mis productores, y bueno, y ha sido un proceso, como te decía, intenso, diría, esa es la palabra, con un viaje en el medio también, corriendo con los tiempos por momentos, pero bueno, llegamos en tiempo y forma para la fecha que teníamos establecida, y empezó ahí, y bueno, ahora es como que, digamos, coronarlo, presentarlo en vivo en octubre, ¿no? Unos cuantos meses después ya, pero bueno, es una parte que también hay que disfrutarla mucho, ¿no? Del proceso. Totalmente. Bonet, ¿qué te llevó a sacarlo a este disco? Bueno, en realidad las canciones de este disco te confieso que no las pensé como una unidad, como que iban a ir para un disco. ¿Sí? Las fui componiendo en diferentes momentos de mi vida. Ajá. O sea, hay mucho de mí ahí en este álbum, realmente. Hay más composiciones, pero elegí estas para ponerlas en una unidad, en realidad, bajo el nombre El Impostor, porque creo también que todas tienen como quizá algo en común, ¿no? Hay como dos ejes temáticos importantes en el disco, que son la mente y el tiempo, como jugando un papel importante en nuestra vida, a veces de impostor también, ¿no? De hacernos creer que somos algo que no somos, de condicionarnos mentalmente. Hay mucho de eso, de autocuestionamiento también en las canciones. Y bueno, hay historias propias y no tan propias, ajenas, pero que todas van como a transmitir un poco eso, ¿no? El hecho de empezar a cuestionarnos un poquito más nuestro diálogo interno y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso sería lo que las conecta como... Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí. Todas tienen como algo que transmite un poco esa idea. Hay una canción que es la que da nombre al disco, que es El Impostor, que está como basada en lo que es el síndrome del impostor, ¿no? Que es como un trastorno psicológico, que esto lo estuve leyendo hace poquito, que afecta a 7 de cada 10 personas a nivel mundial en algún momento de nuestra vida. Y que bueno, obviamente también sale porque en algún momento a mí me ha pasado esto y creo que mucha gente se puede sentir identificada también. Bueno, mismo con mi pareja lo hemos hablado mucho esto y nos sentimos muy como nada, como muy identificadas con ese trastorno, que en realidad básicamente lo que es esa incapacidad de poder asimilar los logros que vos tenés, tus éxitos, como propios, ¿no? Como siempre sacarte mérito, como nada, atribuirlos a la suerte, como esas cosas, como creer que siempre hay alguien mejor que vos para hacer lo que estás haciendo, vivir con ese miedo de que te descubran, como que sos un fraude. Bueno, hay todo un temita ahí, ¿no? Este psicológico, que es más normal de lo que parece, es más común, digo, a la gente le pasa. Y bueno, inspirado en eso es que surge esta canción. Y en realidad, como te diría, como que el concepto de todo el disco, ¿no? Y ahí aparece, bueno, cómo juega la mente en eso, cómo el tiempo también, como ilusión, a veces nos conspira contra nosotros mismos. Y bueno, un poco por ahí va la temática del disco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Perfecto. Y a eso se ve también el título, ¿no? Sí. Porque no fue al azar tampoco. No, claro. Y hay una anécdota como bastante graciosa, porque te decía esto, ¿no? De que es como el impostor, es como esa entidad que creamos para como mecanismo de defensa y que a veces nos condiciona. Y que, y bueno, esa canción, El Impostor, cuando salió hasta dudé de ponerla en el álbum. Acá me hicieron fuerza y me hicieron ver de que tal. Justamente estaba actuando el impostor, estaba diciéndome el impostor, diciéndome no la ponga. Y hoy, bueno, tal, es la que da como nombre al disco, ¿no? Que creo que es un nombre muy poderoso. Y que bueno, encierra un poco todo ese concepto. O sea que empezaron en febrero, pero el armado total del disco llevó un poco más. Sí, claro. Y en realidad, o sea, estas canciones fueron compuestas en diferentes momentos, como te decía anteriormente, a febrero. En febrero decidimos juntarnos con las primeras conversaciones a ver qué temas iban a ir, de todos los que tenía para este disco. Sí. Yo mostré las maquetas a ellos, bueno, empezamos a trabajar las canciones un poco. Y sí, bueno, duró bastante. Y ahora, ya igual teníamos previsto que fuera para la segunda mitad del año, ¿no? Que se lanzara. Queríamos que sí o sí fuera este año. Y bueno, por suerte llegamos con los tiempos, pero sí, fue un trabajo intenso en realidad. Y tienen un montón de colaboradores, vamos a decir, no sé si querés mencionarlos, porque tengo acá un montón de nombres. A ver, tirate un nombre ahí. Bueno, está compuesto por ti totalmente, sí, y producido, como decías, Lucas Cari y Pablo Fraga. En baterías grabadas. Sí, Emiliano Aquino tenemos en las baterías, que las baterías las grabamos en Bo Studio, acá en Montevideo. ¿Sí? Juan Armani mezcló el disco en Buenos Aires, allá. Eso también fue un ida y vuelta, ¿no? De enviar las maquetas, no, ya las versiones más casi finales para que él las mezclara, las masterizara, nos devolviera y nosotros estuviéramos escuchando ahí. Yo estaba de viaje justo en ese momento, en la última parte del armado del disco. Yo grabé las voces y me fui a un viaje que ya tenía previsto. Y nos comunicábamos así, ¿no? Yo allá a la distancia, unos cuantos kilómetros, ellos nos mandaban los audios con las versiones finales y íbamos ahí delineando las correcciones que se habían que hacer. Una locura, sí, pero estuvo interesante, diferente. Y bueno, vos estás en la voz y guitarra acústica, eléctrica y bajo también las hicieron los mismos productores. Exacto, fueron productores, fueron arregladores también y bueno, participaron como músicos dentro del disco. Y ahora Lucas también va a estar en el bajo, en la banda que me va a acompañar en Magnolio. Perfecto. Que va a estar... bueno, va a estar compuesta por él, por Lucas, por Emiliano Aquino, que grabó las baterías, también va a tocarlas en vivo y va a pasar las secuencias, y por Santiago Pires, que va a estar en la guitarra eléctrica, y yo voy a estar en voz y acústica también, guitarra acústica. Y tenemos algunos invitados también. También hay invitados, ¿no podemos saber o podemos contar? Bueno, ya, sí, en realidad ya fueron develados, ayer justamente estábamos con eso. Bonnie, que es mi hermana, va a estar como invitada, y Agustín Cazulo también va a ser uno de los invitados, que tuvieron por acá. Sí. Buenísimo, sí. Bueno, él también ha sido muy importante para este proceso mío de meterme más en la música. Sí. Bueno, de hecho fue el productor de mi primer EP de tres canciones. Sí. Y bueno, esta va a ser la primera vez que cantemos una canción juntos en un escenario. Perfecto. Así que va a ser un momento lindo también por ese lado. Entonces se vienen varias cosas para el 14. Varias cosas. A las 21 que no dijimos, ¿cómo hace la gente para ir? Ya lo mencionamos. Bueno. Para adquirir la entrada. Está, las entradas están en la venta por Ticantel. Perfecto. Buscan ahí Bonet, El Impostor, es el nombre del espectáculo. Sí. Por Ticantel, bien fácil, la pueden sacar ahí. Perfecto. Y si no, por la página de Magnolio también, en la web de ellos. Perfecto. La van a encontrar. Muy bien. ¿Cuántos temas tiene? ¿Ocho? Ocho canciones. Tiene ocho canciones. Sí. ¿Te sentís identificado totalmente con las ocho? Porque si hace mucho venís escribiéndolas. Qué buena pregunta. Sí. ¿Sí? Y sí, te diré que sí. Te diré que sí porque... como te decía, bien, en un momento hay como mucho de mí puesto esto. Y un poco mirando la distancia, escuchando las canciones ahora, es como conectar con momentos diferentes de mi vida, ¿no? Claro. Como te decía también, no todas tienen que ver con historias directas que me pasaron a mí, pero sí con algo que quiero transmitir mediante eso, ¿no? Yo me he dado cuenta en este tiempo, estos últimos años, que como que la música es como el mejor canal para expresar totalmente cosas, ¿no? En mi caso me ha servido muchísimo, es muy catártico también, y como que he podido quizás expresar cosas por ahí con la guitarra en casa, ¿viste? Que no podía decir capaz a alguien o bueno, enfrentar una situación, me costaba quizás un poco más que si agarraba la guitarra y por ahí transmitía lo que tenía adentro, ¿no? Entonces, bueno, te diría que sí, que todas un poco me identifican. Claro. Sí. Quiero comentarles porque también tenemos a Laura acá, sí, que tengo dos temas. Bien. Que nos habían pasado. No sé cuál querés escuchar primero, ¿Atemporal o Demodé? Bueno, vamos con Demodé primero. ¿Demodé? Sí. Bien, ahí escuchábamos Demodé de Bonet. Contame un poco de este tema. No te pregunté si eras de esos que les gusta escucharse o no pueden escucharse, pero mandamos de una. No, está bien, sí, ya. Llega un punto que, viste, a veces de escucharla tanto mismo en el proceso de todo este que te decía, de grabar, de producirla, ¿sí? A un momento tenés que tomarte un respiro de escucharlas, ajá, pero ya estoy apto de vuelta para escucharlas, así que no pasa nada. Sí, perfecto, sí. Perfecto. Por un momento me saturé un poquito, ¿no? Ya la odiaba un poco, pero está. Sí, ya está, no me quiero escuchar más. Pero está, ahora ya está, volvimos. Perfecto. Contame un poco de este tema en particular. Demodé. Puedes saber. Bueno, Demodé, sí. Uh-huh. Demodé surge en un momento también como de revelaciones en mi vida, después de una ruptura, una separación, ya estando como más suelto, ¿no? Habiendo salido un poco de ese duelo y todo, ¿sí? Siendo un poquito más yo mismo. Y bueno, surge en realidad como muy genuina. O sea, no fue que dije me voy a poner a hacer una canción, ¿no? Uh-huh. Sino que estaba estaba ahí como en mi nueva casa ahí, ¿no? Después de la ruptura. Creo que fue en un parque, ¿no? Que empecé, sí, ahí por Parque Valle. Un día fuimos con la guitarra ahí. Fue entre el apartamento y el parque, ahí empezando a componerla. Y bueno, esta sí quizá puede ser un poco autorreferencial en cierto, ajá, punto. Y más que nada es como un darse cuenta de muchas cosas, como, uh-huh, como una revelación, ¿no? Como en ese momento empezar a sentir que te fuiste para un lado que capaz que no estaba tan bueno, ¿no? Uh-huh. En el pasado, uh-huh, y como que te saliste un poco de tu esencia, de lo que vos, uh-huh, eras. Y es un poco reencontrarse con eso y entender unas cuantas cosas. Uh-huh. Bueno, y tal. Y como también una declaración de no volver a esos lugares, ¿no? Es un, claro, poco por ahí la idea central. ¿Y las ideas de tus canciones siempre surgen así, como medio espontáneo, o buscas como que aparezcan a veces? Vos sabés que, no, en general, las mejores, a mi criterio, son las que surgen así. Uh-huh. En realidad, sí, yo no tengo esa dinámica de trabajo, de decir, bueno, ahora voy a componer una canción, me, ajá, separo este rato y tiene que salir. No, no me gusta forzarlo, ajá, para nada. La mayoría, no sé, por no decir todas, han surgido así, en realidad, como más genuinas, ¿no? Uh-huh. Es como que realmente lo siento, ¿no? Uh-huh. O sea, como es verdad eso, de la inspiración, ¿no? Es como que baja algo. Yo a veces siento como que que fuera como una especie de canal, ¿no? O sea, como que en realidad hay algo que está dentro tuyo que quiere salir, que querés transmitir, y uh-huh, bueno, hay un momento que percibís algo como en el aire y ahí ya sé que tengo que agarrar la guitarra y que algo puede llegar a salir, ¿no? Me ha pasado veces también de quizá no en ese momento, ¿sí?, pero sí sentir algo y quedarme con eso adentro y masticarlo, ajá, varios días, ¿no? Uh-huh. Como en la cabeza, como saber que hay algo ahí que está latente, pero no, todavía no encontrar como la vuelta, y de repente, nada, percibir eso que te decía como en el aire, uh-huh, y ahí sale, y ahí como que, uh-huh, sale, ¿no? Unos días después, quizá. Claro, me encanta, uh-huh, preguntar esto porque me da curiosidad, como soy muy, sí, ajena, bueno, a la música, o sea, consumo un montón de música, claro, pero componer en mi vida y cantar menos. Entonces, como que... Claro, bueno, y cada uno es con su librito también, ¿no? Digo, eso me pasa a mí particularmente, sí, sé, sí, que, sí, hay, sí, muchos que lo manejan diferente, y totalmente, es totalmente válido todos los estilos. Uh-huh. Yo en general, aparte, me considero como muy autodidacta, ¿no? Y un poco me gusta ser así, sí, también, no me gusta como atarme demasiado. Uh-huh. Creo que ahí yo encuentro como lo más real, lo más verdadero, ¿no? En eso genuino. Totalmente. Quizás esta es una pregunta un poco difícil, pero de los 8 temas, ¿tenés algún favorito? Es difícil, sí, sí, la pregunta. Justo ayer me lo preguntaron, oh, y me pusieron un aprieto también. Y respondí el primero, que, ¿sí?, es Una Luz, el que abre el disco. Pero es un poco injusto también, ¿viste? Uh-huh. Porque pienso en El Impostor, que también es muy poderoso, que, ¿sí?, fue, es el que da nombre al disco, y como que es un poco injusto. Pero Una Luz, llegué a decir eso en realidad porque tiene como una raíz diferente. O sea, como que en realidad es un proceso creativo un poco diferente a las otras del disco, uh-huh, porque es como muy onírica, surge, sí, como de un sueño ajeno, no propio, y a partir de ahí, empezar a construir algo, ¿no? Uh-huh. Fue un sueño de la persona que está acá presente también. ¿Laura? Y bueno, sí, ella ha visto gestarse el disco desde adentro, le ha aportado, uh-huh, mucho también, eso vale la pena decirlo, porque no es, obviamente, que esto de un disco tampoco es un trabajo de uno solo, ¿no? Claro. O sea, claro, desde muchísimas personas. Totalmente. Y ella ha sido una persona importante. Y nada, empezamos a intercambiar ese sueño que ella había tenido, muy como muy lindo, ¿no? Muy profundo, de imágenes, de paisajes, de ser como algo como más de energías, ¿no? De como la relación tiempo y espacio, como que sea diferente. Y bueno, ahí vinieron un montón de imágenes a mi cabeza y empezamos como a bajarlo a letra, uh-huh, con una música ahí. Aparte coincidió algo, fue muy loco, ¿no? Porque yo en los días anteriores tenía una secuencia de acordes que había probado, uh-huh, y no tenía letra. Pero me gustaba muchísimo eso, cómo sonaba. Y justo viene este sueño, claro, viene ella con su sueño y empezamos como a intercambiar. Y dije, ay, si pruebo estos acordes que tenía acá. Y cerró todo ahí, fue como magia, ¿no? Fue como, fue divino. Por eso creo que la puedo elegir como una de las más, uh-huh, preferidas, también por la profundidad que transmite para mí. Genial, entonces Una Luz. Una Luz. Una Luz, que no la tengo aquí, así que no sé si tenías algo preparado, Bonet, como para cantar. Venía con alguna idea, ¿sí?, pero pues estoy abierto a... Sí, se puede. Sí, ya otra. Que tenemos a Laura acá, sí, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Es esa o puede haber otra? Bueno, una luz en realidad. ¿Sí? Pero también por lo que transmite, como decía Bennett, transmite una profundidad y como algo esperanzador también. Ajá. Crea un poco la idea de como, ¿sí?, que todos somos energía y podemos estar unidos y un poco por ahí. Entonces me gusta por eso. En realidad me gustan todas del disco, pero esa en particular me parece que puede generar eso en las personas. Perfecto. Como algo lindo, algo transformador. Uh-huh. Y es la que va a abrir el show entonces. No, es la que abre el disco. Aparte, ajá, también me pasó eso de cuando estaba viendo el orden, porque ese es otro tema también. El orden, sí, ¿en qué orden van a hacer las canciones? Sí. ¿No? Porque también hay que como ver cuál es el mejor para que, claro, llegue más también. Digo, pensé un montón en eso, un montón, me rompí la cabeza. Pero sí tenía claro que una luz iba a estar o en el principio o en el final. Era una canción, ajá, muy protagonista, ¿no?, como para abrir el disco o como para cerrarlo. Ajá. Y al final me terminé definiendo porque abriera la lista de temas del, ¿sí?, disco, porque también es como progresivamente te va metiendo. Arranca como con una intro muy etérea, una cosa así muy sin guitarra ni nada. De repente arranca la guitarra acústica y como de a poquito va llevando la escucha a que se meta un poco en el mundo Bonnet. Claro. En el mundo del disco, ¿no? Del disco. Nunca me había puesto a bichar eso de que si tiene un pienso el orden de las canciones en las que aparecen. Sí, es... sí. En mi caso sí, en mi caso sí, no sé si es siempre así de todo el mundo, pero en mi caso me gusta pensar esas cosas, sí. Perfecto. Como para que llegue. Como que va yendo como... Claro. Sí, progresivamente, ¿no? Como que te va metiendo, esa canción te va metiendo de a poco en el disco, en lo que vas a escuchar después ya viene una un poquito más movida, y bueno, capaz que después se alterna un poco. Perfecto. Pero creo que eso era importante marcarlo en el principio, ¿no? Como progresivo. Buenísimo. ¿Les parece? Así no los corto luego. Sí. Vamos a la tanda. Dale. Y ya regresamos. Perfecto. Dale. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Bonnet y bueno, también de Laura. ¿Cómo estás? Hola, bueno, Bonnet es músico, es cantante, compone sus propios temas y se viene un espectáculo en el cual estuvimos conversando un poco de su primer disco, El Impostor, que ya de entrada vamos a decir, por si la gente recién nos escucha, los datos de este show. Dale, es el viernes 14 de octubre en Magnolio Sala, ¿sí?, ahí por la calle Pablo de María, ¿sí?, a las 21 horas. Las entradas ya están por Ticantel, te la pueden sacar por ahí o si no mismo por la web de Magnolio, de la sala. Perfecto, entonces ya de paso también, ¿alguna red social que quieras compartir? Dale, sí, bueno, la que más manejo es Instagram, hoy en día, que es bonnet.uy. Creo que todo el mundo. Sí, bonnet.uy. Y si no, en mi canal de YouTube también, que ahí tengo material audiovisual, obviamente. Perfecto. Que también está bueno que se pasen por ahí, que se suscriban. Bonnet también, bueno, me encuentran como bonnet.uy. Esos son los y dos. Y que también pueden escuchar el disco sí, claro, digitalmente, sí, está en bueno, Spotify. Exacto, también, es verdad, en YouTube y en Spotify. También me encuentran como Bonnet y ahí pueden darle play a El Impostor. Buenísimo. Bonnet, ¿te molesta? No sé si te pido que nos cantes algo. No, dale. ¿Te da un poco de vergüenza? Obvio. ¿O cómo estamos? No, estamos bien. Si, no me, sé, da, si me da vergüenza, yo no puedo vender el show de Magnolia, ¿no? O sea, sí. No sé, sorprendenos, no sé, bueno, lo que quieras. Dale, hablábamos del bloque pasado de esta canción, ¿sí?, de Una Luz, capaz que está bueno que... Bueno. Que bueno. Aparte le dimos tanta... Claro, la promocionamos tanto. Es la que le gusta a Laura. Vamos a escuchar. Que te guste. Claro, sí. Sí. Si no te gusta, no lo digas. Bueno. Ahí vamos. Hoy te soñé como un paisaje de humo y tiempo. ¿Y cómo explicarte? Éramos parte del movimiento. Te veo flotar casi distante, pero ahí estás, vibrando una frecuencia emocional, equidistantes de lo real. Una luz luz viajará, descubriendo todo lo que hay. Una luz pasará, que tan lejos nos llevará, y la dualidad, tiempo y espacio, ya no es lineal, siguiendo una secuencia sensorial. Somos instantes de eternidad. Una luz viajará, descubriendo todo lo que hay. Una luz pasará, que tan lejos nos llevará. ¡Buenísimo! Suena precioso, la muchas verdad. Muchas gracias. Me encanta. Aparte, a mí me gusta mucho lo que es melódico, así, tranquilo. Ah, bueno, me encanta, me encanta. Bárbaro, entonces. Perfecto. Entonces, bueno, uno de los temas, el que encabeza este álbum, disco. No sé nunca hacer la diferencia. Está bien. Si no, está álbum bien y disco decirlo. Está bien. Está EP, que es más chico en realidad. Claro. Y está el single también. Está el single, el EP y el LP, que sería el disco o el álbum. Perfecto. Bueno, me llevo también varios conocimientos. Bueno, Bonet, quería preguntarte, porque también tengo algunas preguntas como para conocerte a ti como artista, algo más personal. Bueno, voy a tener que elegir alguna, porque quizás... Si no me compromete demasiado. No, para nada, para nada. No sé si quieres cantar otra cosa más, porque hay espacio, pero tampoco puedo darme el lujo de sí, a mí me encanta cantar. ¿Otra más? Podemos cantar, dale, sí, tengo una más. Sí, ahí va, yo tenía una preparada que se llama Barbato y Cerro Largo, que es como el Durazno y Convención, pero de Bonet. ¿Sí? En realidad es una quina de acá, que es como quizá la más autorreferencial del disco en realidad, que también ha tenido una linda repercusión, ha llegado bastante, me han devuelto lindos comentarios a esa canción, que en realidad es una canción basada o inspirada y dedicada, diría, a la casa en donde viví toda mi infancia, hasta los 6 años, bueno, un poco todos los sueños y las cosas que uno, tenía en esos años, ¿no? Esos primeros años. Tiene un tinte nostálgico, pero bueno, el estribillo es un poquito más esperanzador. A menos mal que pregunté, aparte la tenías preparada, entonces la escuchamos. Hoy venía con esa en la cabeza, me desperté con esa canción y bueno, dije, está. Te arruiné los planes, perdón. No, pero la hacemos. A ver, entonces. Bueno, Barbato y Cerro Largo. ¿A dónde fue a parar la pelota? Y todos esos sueños que acabaron mal. Las cicatrices no se me notan. Las llevo cuerpo adentro. Son parte de mi propia identidad. En 25 años sigue intacta mi poca habilidad para disimular. Y como siempre gana la nostalgia de haber perdido mucho más que aquella solitaria ingenuidad. Si puedo elegir de nuevo un lugar para soñar, te prometo que me puedo acostumbrar en Barbato y Cerro Largo despertar de nuevo. Perdido como un 4 de copas. En una falsa popularidad, aliado del empate y la derrota, viví en un juego enfermo, preso del resultado final. Si puedo elegir de nuevo un lugar para soñar. Te prometo que me puedo acostumbrar en Barbato y Cerro Largo despertar. Si puedo elegir de nuevo un lugar para soñar. Te prometo que me puedo acostumbrar en Barbato y Cerro Largo, en Barbato y Cerro Largo. Muy bien, ovacionamos acá también. Hermoso. Muchas gracias, muchas perfecto. Gracias. Menos mal que no me dejaste continuar, así podíamos escucharte de nuevo. Perfecto, entonces... Me encantó, me encantó. Bueno, qué bueno. Vamos a continuar porque no quiero quedarme. Siempre me pasa lo mismo, que si nos viene el con, fin de, del, sí, del con programa cosas del tintero. Y quiero preguntar cosas. Porque siempre digo, pregunta. Bueno, no nos dieron el tiempo, bueno, vení en otro momento. pero quizás también, ¿no? Obviamente, bueno, en otros futuros proyectos abierto. Que espero que hayan y que te vaya muy bien este 14. Muchas gracias. Bueno, te pregunto, ¿recordás la primera vez que subiste un escenario? La primera vez que subí un escenario... Sí, esto fue... Mirá, teníamos una banda de adolescentes, ahí preadolescencia, adolescencia, por ahí, con mi hermana y mi mejor amigo. Uh-huh. Yo era el vocalista, mi hermana tocaba la guitarra y mi mejor amigo percusionista. Uh-huh. Y me acuerdo, en realidad, de un... Esto es muy gracioso, de un festival... Sí, yo era adolescente. Era un festival de... Como es del día de la primavera, algo así, en la UTU. Uh-huh. No había sido muy bien organizado, pero bueno, habían 3-4 personas. esa es la anécdota. Pero bueno, había que salir, pero ¿no? Era obviamente. La primera vez había que salir primera vez y bueno, y aparte hubieron problemas técnicos, se rompió el micrófono en el medio del camino. Después empezó a arrimar más gente y la verdad terminó bien porque la gente terminó cantando ahí, yo medio a capela, luchando con el micrófono. fue muy accidentado, pero fue una linda anécdota y bueno, eso fue como... Los inicios, ¿no? En escenarios, por decirlo de alguna manera. Después también, bueno, con esa bandita que teníamos, que se llamaba Delivery, me acuerdo. También tuvimos otras experiencias un poquito más mejores y también de las otras, pero bueno, es parte del camino claro. Y también es experimentar un poco también, ¿no? Y largarse. ¿Y con Delivery habían cantado un cover? Covers. Hacíamos covers, sobre todo de rock argentino, rock en español, mucho Calamaro en esa época hacíamos. Y en algún que otro toque, sobre todo sobre el final, antes que se disolviera la banda, que llegamos a tocar en blues y todo, ahí me echamos algún temita también que yo componía en aquella época de mis primeras composiciones como, ya ni me acuerdo, pero nada hacíamos en general covers, sí. Ya que mencionás lo de tus primeras composiciones, ¿todo lo que escribís llega a hacerse canción, no, tema o no, hay no. cosas guardadas? Hay muchas cosas, hay mucho material. Yo siempre con una libretita tenía, que está llena, empecé otra ya. Claro. Y a veces cuando no tengo libreta con el celular, las notas del celular, voy cosas que se me van ocurriendo o ideas que a veces son ya con rima, con L, como capaz que un primer verso. Y a veces no, es como más en bruto y quedan ahí. Quizás después las tomo para algún en algún momento, ¿no? Pero no, sí hay mucha cosa ahí. Mucha cosa en la cabeza, mucha cosa en esas libretas, en las notas. Y tal, que algunas llegan a ser canción y otras en realidad no. Quedan por otras ahí. Otras quedan capaz ahí. Capaz que en el futuro se hacen canción. Claro, perdidas no, pero... Sí, están ahí. Para están usar ahí. En algún momento. Claro, esperando ser usadas. Te hago esta última pregunta, así... Dale. A ver, vamos a seleccionar esta... ¿te interesó desde chico la música? ¿Hubo alguna influencia? Ahí abriste una carpeta que es para hablar otro programa entero. tocaste un punto. La verdad que me interesó desde siempre la música. Hubo muchas influencias. Mira, como primera influencia me acuerdo cuando mi hermana era chica. Yo le llevo 6 años a mi hermana, ¿no? Que también es artista, tiene su carrera solista. Sí. Bueno. Y me acuerdo de mi padre haciéndola dormir, a ella en el mismo cuarto que yo dormía, con la canción Flaca de Andrés Calamaro. Esa fue como una de las primeras influencias, Andrés Calamaro, la música. Y ahí me empecé como a meter mucho en el rock argentino, se escuchaba mucho en casa eso, en realidad. Y Gustavo Cerati es una de mis mayores influencias, Spinetta, todo rock argentino por ahí. Me interesó desde siempre, pero como decía esta canción que canté recién, tuve como una vida un poco alejada de la música hasta los... 19 años, te diría, 20 años por ahí, más allá de que tenía estas bandas, viste, que yo te comentaba claro. también, pero bueno, yo jugaba al fútbol, o sea, tenía claro. como una cosa ahí de, uh-huh. tenía que ser futbolista. Entonces, de los 5 años a los 20 jugué al fútbol, y era como lo más importante en mi vida uh-huh. en ese momento. Y la música estaba siempre presente, ya te digo, hacía estas bandas, cantaba en casa, escuchaba música, pero siempre como en un segundo plano, ¿no? Claro. Después de ahí, de que se me termina de una forma, entre comillas, la carrera futbolística, es que me meto como más de lleno en la música y ahí descubro un mundo, tal, el que es como un camino de ida, ¿no? Uh-huh. Y ahí empiezo a entender lo importante que era para mí eso y esto que te decía hoy de que es como un canal realmente para expresar muchas cosas que que me pasan por adentro, ¿no? Uh-huh. Y que me atraviesan. Claro. Y bueno, nada, ese es un poco en resumen la historia para responder la pregunta. Sí. Pero sí, como te digo, si me dejas hablar de eso, tendría para hablar un montón de, bueno, horas de terapia, todo, ¿no? Todo. Ajá. Pero inicialmente, entonces, tu viejo cantándole a tu hermana. Sí, tengo ese recuerdo, ajá. Sí, de Flaca, bueno, sí, re famosa de Canemaro, y como que de ahí empezar como a irme para ese lado, a empezar uh-huh. a escuchar esa música que también veíamos en esa época, estaba Telemúsica, pasaba videos uh-huh. Bueno, y pasaba mucho rock ahí, y yo me ocupaba con eso y escuchaba todo el día eso. Es que me encanta preguntar esto porque a veces es algo tan pequeño que te despierta algo que está impresionante. Sí, y todo el mundo te responde. En realidad, esa respuesta que te di no la tenía pensada. Ahora ajá. que me preguntaste, se me vino como esa imagen de. Ajá. Y bueno, sí, mi madre ha sido una influencia. Ahí va, me dicen por interno. Que, claro, mi madre ha sido como la que más. Es una figura muy importante en el sentido que me ha impulsado desde siempre, ¿no? Claro. Ella me decía. Vos, yo ya sabía que yo escribía como más en segundo plano, no jugaba al uh-huh. fútbol, pero escribía mis composiciones, escribía cosas, me encantaba la música. Y me decía, vos registrá tus canciones. Sí, mamá, no sé qué, pero está, algún día. Aparte no sé si son tan buenas, viste, decía yo, siempre tirándome el impostor. Jugando. Y bueno, ya te digo, después de los 19, ahí cuando terminé de jugar al fútbol, dije, bueno, te voy a dar bola, mamá, uh-huh. ahora sí. Ella también canta, uh-huh. Todo, por ese lado viene la parte artística, sí, en realidad, ¿no? La parte de tu familia de también, madre, sí. Claro. Y bueno, está. Voy a estarle agradecido siempre por haberme pinchado ahí. Siempre para ir por ese lado, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, voy a tener que despedirme de ustedes, de ambos. Bueno. Por aquí tenemos este último tema que nos quedó en el tintero. Autodidacta. No, autodidacta, ¿no? No. Pero es un buen nombre igual, ¿eh? Para una atemporal. Le voy a tener en cuenta, le voy a entrar en la libretita esta que te decía hoy. Atemporal. Para el próximo álbum. Es que era muy parecido, empezaba parecido. Sí, atemporal. Atemporal, que nos podemos despedir con ese tema. Bueno. Pero antes, recordamos entonces que Bonet va a estar el 14 de octubre en Magnolio Sala a las 21 horas. Entradas por Ticantel. Exactamente, perfecto. No quedó nada más que mencionar. Perfecto. Y Laura, que bueno, en algún gracias. Momento, no sé si sos artista también. Me gusta cantar, pero todavía no saqué nada. Bueno, ojo que Laura está en uno de los videoclips. ¿Sí? Es protagonista de uno de los clips de Destiempo, otra canción del disco. Perfecto. Así lo pueden ver por YouTube eso también. Entonces podemos ver a Laura allí. Y bueno, cuando te animes y saques algo, te vamos a tener por acá quizás. Bueno, ¿no? Gracias. Muy bien, entonces nos despedimos de Bonet y Laura. Muchas gracias. Y bueno, estamos a lunes y nada más. Los dejo escuchando Atemporal y que pasen muy bien. Gracias. Gracias. Me despierto y miro al ventanal para ver la lluvia de febrero. Puede que esto sea pasajero, o puede que no pare el temporal. No lo puedo predecir. Mañana. que me prefieras cuando miento. Con esta canción atemporal que revela todo lo que siento.